Estamos en Tocata y Fuga, un programa de radio por la destrucción de las cárceles dirigido a quienes las odian con conocimiento de causa, una herramienta de autodefensa, crítica, denuncia, comunicación, información y expresión para las personas presas, sus amistades y familias y para quienes quieran acabar con el sistema penal, la cultura punitiva, la sociedad de control y el régimen de dominación y explotación que nos oprimen. Si queréis llamar en directo al programa, al teléfono 963-91-5721. Para escribirnos a Tocata y Fuga, Radio Clara, calle del Hospital, número 2, 46001, Valencia. Y para más información, tocata.info en internet, tocata.info. El programa se repone en Radio Clara los martes a las 4 de la tarde y se emite también en Radio Almaina en el 107.1 de la FM de Granada, los lunes a las 3 de la tarde y los jueves a las 11 de la noche, en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza, los lunes a las 3 y media de la tarde, en Radio Mutante en el 99.9 de la FM de Alicante, el sábado a las 3 de la tarde, en Garras Irratia 101.2 de la FM en el Valle de Sacana, en directo, Radio Ela 100 FM Madrid, jueves a las 5 de la tarde, Radio Activa en el 107.6 de la FM en las comarcas del Alcoyá, Alicante y la Val de Albaida, Valencia, los miércoles a las 10 de la mañana, y en Radio Bronca 104.5 de la FM de Barcelona los jueves a las 9 de la mañana y los domingos a las 9 de la noche. Esperamos vuestra participación. Lo que mola es pillar el tirón, tío. Cansarnos y después de cansar dos días, entonces ya te entra el mono, tío. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Gente y vacío. Bueno, la primera noticia de hoy, que es buena en cierto modo, porque el compañero, digamos, ya ha dejado de pasar hambre, es la de que Emilio Sánchez del Peso, que estaba en huelga de hambre en la cárcel de Alhama contra las torturas y malos tratos, como os hemos venido contando, dejó el viernes por fin la huelga de hambre. Creo que tenemos al teléfono. Raúl, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Vale, al compañero Raúl del grupo de apoyo de la campaña Cárcel Igual Tortura de Galicia Sur. Me parece que estuviste viendo a Emilio, ¿no? El viernes, el sábado. ¿No? Sí, ayer mismo. Vale, perdón. Dime, ¿cómo está la cosa? Bueno, lo primero que pude observar fue su alegría, su sonrisa, que ya hacía tiempo que no la veíamos, y su ánimo, lógicamente llevando 6 o 7 días que ya empezó a comer, pues aunque sigue igual de delgado, su ánimo y sus ganas de seguir en la lucha se han reforzado. Eso es lo primero. Él el jueves pasado empezó a vomitar sangre, entonces se preocupó por su salud ya seriamente, y ante la inasistencia de los servicios médicos de la cárcel, ya que se lo llevaron a enfermería y lo tuvieron media hora, una hora con goteros solo, pues decidió dejar ya la huelga de hambre. Bien. A partir de ahí, bueno, en el momento que la dejó, le pusieron en la dieta post huelga de hambre, que dura 4 o 5 días, pero ya no lo han visitado más los médicos, no lo han pesado, es decir, que la inasistencia médica ha continuado. Vamos. Sí, oye, vamos a leer un poema de Agustín Moreno Carmona, que es uno de los fundadores de la COPEL, que lo ha escrito pues en apoyo a Emilio. Emilio Sánchez del Peso es un preso en lucha, luchando contra las torturas carcelarias, luchando por los derechos humanos, luchando por la dignidad, luchando por la integridad física, luchando por la integridad psíquica, luchando, lucha por ti y por mí, luchando. Lucha por el respeto a sus compañeros, luchando por la vitalidad de otros desvitalizándose, luchando, Emilio, luchando por la justicia, luchando si sobrevive, luchando, te recordaremos, luchando, Emilio, luchando, luchando, luchando, luchando, luchando, luchando, luchando, sí, luchando. Bueno, Raúl, ¿qué te ha parecido? Sí, ya lo había leído. Ya, pues nada, esto es el colega, el Agus, que bueno, que está pendiente de lo que pasa adentro, y el hombre pues tiene buena pluma. Bueno, hicisteis, bueno, y también tiene un corazón que digamos que empatiza con situaciones como estas, porque las ha pasado también buenas, ¿no? Hicisteis en Pontevedra, frente al juzgado de vigilancia, una acción, ¿no? El miércoles, ¿no? El 8 de octubre, ¿no? Sí, los compañeros del grupo de apoyo de Galicia Sur se acercaron el miércoles. Allí, bueno, estuvieron repartiendo una carta que han elaborado, que iba dirigida al juez de vigilancia penitenciaria. Bueno, estuvieron por allí repartiendo, entregaron en todos los juzgados y, por supuesto, en mano en el juzgado de vigilancia penitenciaria. Sí. Podíamos hacer, porque allí en Galicia, digamos que para apoyar a Emilio, yo creo que sí que os habéis puesto las pilas. ¿Nos podríais hacer como un balance, un repaso de lo que habéis hecho y cómo lo habéis visto? Bueno, el balance también lo hicimos con Emilio. A él nos ha agradecido un montón a los grupos de apoyo de aquí de Galicia todo lo que hemos hecho. Para él ha sido un triunfo, de alguna manera. Nosotros desde fuera lo vemos muy diferente, claro. Para nosotros no ha habido una coordinación eficaz, no se ha podido preparar desde el principio, las épocas fueron muy malas, bueno, le vemos muchos errores al apoyo a esta acción, pero aún así, pues bueno, le vemos también muchos aciertos, ya que por lo menos ha podido salir medianamente en los más media, y sobre todo muchas asociaciones de apoyo a presos y de protección de derechos humanos se han hecho eco de esta protesta. Y todos, en gran medida, pues la han hecho como él, es decir, haciendo patente que era una protesta más, sin ningún objetivo propio y concreto para él, sino una protesta de, sobre el total del sistema penitenciario penal. Bueno, vamos a poner un poco de música y continuamos después. Okay. Claro que sí, que en Galicia sí que, a pesar de los, digamos, de que, bueno, esto se podría haber avisado con tiempo y se podía haber preparado un poco mejor, pero yo creo que sí que habéis estado a la altura. Sin embargo, a nivel estatal, aunque sí que ha habido, digamos, una cierta resonancia por Internet, la cosa no ha tenido... Yo creo que el calificativo podría ser de suspenso, vamos, porque no ha habido apenas reacción por parte de nadie. Se ha echado totalmente en falta a la campaña esta Cárcel Igual Tortura, que no se sabe si está en vigor o no lo está todavía, no se sabe si existe todavía alguna coordinación, si es una coordinación práctica, si es una coordinación en las nubes, y bueno, pues la verdad es que el apoyo ha brillado por su ausencia. ¿A ti qué te parece? Sí, ha brillado por su ausencia y bueno, y tendrán que debatir la gente esa campaña, pero también todo el movimiento pro derechos humanos y todos los movimientos anticarcelarios. Es decir, ellos están en esta campaña como un medio más, pero lógicamente sus protestas van más allá de cualquier campaña, ¿no? Creo que es necesario que no solo que se coordine la propia campaña y que sobre todo hagan su función, que es que puedan coordinarse los propios presos que están en lucha, sino también que se coordinen otros colectivos y asociaciones que están por esta labor. Ya, pero para que se coordinen otros colectivos y asociaciones hay que informarles, hay que buscarles, claro. Y esa sería la función de la campaña, la función atribuida, pero no cumplida. Esta es la cuestión. Sí, también que tampoco es un trabajo que exige demasiado esfuerzo ni tampoco demasiadas personas. Por eso nos parece, de todas maneras, aquí en Galicia sí que estamos bastante contentos, porque esto sí que se ha logrado bastante y esperemos que se vaya consolidando en un futuro este tipo de colaboración y coordinación cuando los intereses son tan sumamente globales, ¿no?, como una protesta de este calibre. Para enumerar un poco lo que se ha hecho, que sepamos que se ha hecho aquí en Galicia, han habido concentraciones juzgados en Orense, hubo concentración en Vigo, se hizo la concentración está en el juzgado de vigilancia penitenciaria. Sabemos que grupos de La Guardia, de Morrazo, de Pontevedra, de varios sitios han hecho acciones, se han puesto pancartas y se han hecho un montón de pintadas en la Vuelta Ciclista que pasó por aquí, por las Rías Baixas. Se ha estado presente la lucha de Emilio en varios actos, como por ejemplo en las Olimpiadas Galegas. Bueno, aquí en Galicia por lo menos sí que hemos visto bastante interés y bastante apoyo. A mí me parece especialmente interesante... Que me parece especialmente interesante la acción en el juzgado de vigilancia, porque al fin y al cabo el juzgado de vigilancia es el responsable y en la carta, no lo voy a leer toda, que se le entregó, me parece que está muy bien concebida, ¿no? Dice las denuncias en la cárcel de Alhama son numerosas desde hace años. ¿Cómo es posible que las grabaciones en las que se podrían observar las torturas denunciadas nunca aparezcan y nadie investigue este hecho? ¿No son importantes estas imágenes? ¿Cómo es posible que no se cite a los testigos que tienen que presenciar presuntamente los hechos? ¿No es importante su relato? ¿Cómo es posible que se tarde meses en realizar una autopsia de un preso fallecido en extrañas circunstancias, en aislamiento, que había denunciado recientemente torturas y malos tratos? ¿Cómo es posible que se archiven sistemáticamente la práctica totalidad de las denuncias por torturas y malos tratos? ¿Cómo es posible que se permita la vulneración de derechos humanos de forma habitual? Y tantas cosas. En fin, esto es un fragmento de la carta que, digamos, interpela directamente al responsable directo, uno de los responsables directos de lo que está pasando, y yo creo que esta es la manera, vamos. No los mensajes al aire, sino ir eso, a decirle a los que deberían impedir las torturas que por qué no lo están haciendo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ellos tienen sus excusas, lógicamente. Sí. El sistema se las da, ¿no? La verdad que, por ejemplo, ese texto, no es verdad que la mayoría de las veces se pierdan, por ejemplo, las grabaciones. Es que los propios jueces, yo no solo el de vigilancia, no lo sé, pero los propios jueces de guardia dicen que no llegan porque desde la cárcel se les dice que o no han sido grabadas, o esas cámaras de esos espacios que se piden en ese momento no grababan o estaban estropeadas. Pero bueno, sí, al fin y al cabo el sentido del texto es totalmente idóneo, vamos. Es decir, de alguna manera el juez de vigilancia penitenciaria tendría que velar porque esas cámaras sí que estén bien y que graben, sobre todo, por ejemplo, las que hay en aislamiento, ¿no? Muchos presos nos dicen que los propios carceleros, antes de pegarles y de torturarles, giran la cámara, porque hay una cámara que justo da a la celda 40, a la celda de que tiene la cama de sujeción, la giran para poder consumar las torturas y después la vuelven a girar. Es decir. Bueno, esto es el problema de la impunidad de las torturas, que se practican en todos los ámbitos, digamos, de encierro y de coacción, y siempre que actúa la policía o los carceleros, o digamos los agentes de la violencia estatal, digamos que la tortura está en el orden del día, y la impunidad, los mecanismos de impunidad son las o sea, abundan y son los que permiten que esto se haga. Claro, también la indiferencia de una gran parte de la población. En ese sentido, bueno, este programa es que va dedicado todo él al tema de las torturas. En este sentido, queremos decir que la huelga de Emilio sí que es oportuna y sí que ha tenido alguna repercusión, por lo menos viene a sumarse a otros esfuerzos que se están haciendo por afrontar la impunidad, pero también yo quisiera decirles a los que vienen desde hace casi 2-3 años diciéndoles a los presos que habría que iniciar acciones, ponerse en huelga de hambre, etcétera, etcétera, que esto, o sea, que hacer esto y luego no estar ahí es una gran irresponsabilidad. Y que por lo menos esta acción nos tiene que servir pues para ponernos las pilas, y ya que digamos que animándonos con la dignidad que ha demostrado Emilio y la fortaleza, a ver si nosotros estamos a la altura y también tenemos un poco más de dignidad. Sí, Emilio sigue demostrando esa fortaleza. Es decir, ayer mismo me contaba pues que va a seguir con la lucha. De hecho, ahora mismo está empezando su propia nueva protesta, que es que todos los días tiene decidido a enviar una denuncia al juzgado de vigilancia penitenciaria. Todos los días una, por temas como el que no les dan oportunidad de hacer actividades en aislamiento, por el tema sanitario. Sí, todos los días. Lo decía, por, ¿no? En sus por tantos palabras. Temas que además en su tabla reivindicativa estaban reflejados, sí. Claro, sí. Me decía, un intento de colapsar el juzgado, ¿no? Sí, eso es lo que deberían hacer, lo que se debería hacer a nivel, o sea, claro. Estatal. Todos los presos y todos los que les apoyan deberían dirigirse a los juzgados para denunciar la infinidad de ilegalidades y vulneraciones de derechos que hay. Y las que van a ocurrir ahora, después de esta acción, porque el mismo Emilio nos contaba que ya le han dicho, le han amenazado con que pueden incluirlo en el fichero de internos de especial seguimiento a partir de ahora, y lo van a trasladar ya seguro de esta cárcel. Es decir, lógicamente cuando un preso hace una acción tan reivindicativa, sea del tipo que sea, enseguida lo trasladan pues para que pierda el contacto con los posibles apoyos que pueda tener para realizar estas acciones. Ahí van a tener mucho que ver los juzgados de vigilancia penitenciaria, instituciones penitenciarias, en la represión que se le puede venir encima, ¿no? Sí. Únicamente por una acción tan pacífica como es dejar de comer. Pues hay que estar ahí. Oye, me parece que vosotros tenéis planes, ¿no?, de poneros las pilas y continuar en la brecha, ¿no? Sí, aquí vamos a seguir. Ya informarán los grupos de apoyo de aquí en Galicia informarán de las nuevas acciones y nuevas protestas que se van a hacer. De todas maneras, en Alhama ya va a ser más difícil por parte de los presos, porque de los 7 más reivindicativos, los 7 que estaban en la campaña, van a quedar solo en 3. Todos los demás están siendo trasladados o han sido ya trasladados, porque vieron que desde abril hasta ahora se han organizado un poco más, ¿no?, y han hecho acciones, y por lo tanto quieren separarlos y pues eso, que tengan que volver a empezar a plantearse, ¿no?, otras acciones, es decir, dificultar la lucha de aquellos que están defendiendo únicamente sus derechos, ¿no? Bueno, Raúl, te agradecemos mucho que como nos estás informando y bueno, que podamos colaborar en el futuro. Nosotros también vamos a intentar estar más despiertos y bueno, si te quieres despedir, nosotros te enviamos un abrazo y eso, que sigamos coordinándonos. Ok, pues nada, muchas gracias por dejarme hablaros un rato sobre estos asuntos y hasta la próxima. Y un saludo de parte de Emilio a todos, que eso me lo ha repetido varias veces, que saludará a todos los que le han apoyado y a todos los que al fin y al cabo luchan en esta y en otras luchas sociales. Pues eso, un saludo muy respetuoso a Emilio y bueno, que la lucha continúa. Enzymes do the protein march. Ma, ma, ma, ma. How much do Bueno, y la lucha continúa también en el resto del mundo, la resistencia contra la violencia del Estado. Huelga de hambre de 4 presos anarquistas en México. El pasado 1 de octubre iniciaron una huelga de hambre los presos anarquistas mexicanos Jorge Mario González García, Carlos López El Chivo, Fernando Bárcenas Castillo y Abraham Cortés Ávila, que se encuentran repartidos en 3 cárceles distintas y cumplen con hoy 11 días de ayuno. Para explicar su postura hicieron público el siguiente comunicado. A los medios libres, a los pueblos del mundo, a los oprimidos, impulsados por un sentimiento de rebeldía y un declaro rechazo y verdadero repudio a todos los mecanismos de control, entre ellos el sistema penitenciario, nosotros, individuos anarquistas y libertarios, en nuestra condición de presos secuestrados por el Estado mexicano, hemos decidido ejercer una de las pocas herramientas de lucha de las que nos podemos valer desde el encierro, la huelga de hambre a partir de hoy. Hoy, 1 de octubre, a un año de las detenciones del 2 de octubre del 2013, a 10 meses del secuestro de Fernando Bárcenas y 9 meses del de Amelie, Carlos y Fallon. Para nosotros la huelga no es sinónimo de debilidad, mucho menos buscamos caer en una postura de victimización. Por el contrario, la asumimos como una alternativa de lucha que consideramos propicia para accionar en una lógica de protesta en sumisión ante el encarcelamiento de nuestros cuerpos y por la humillación, aislamiento y frustración que significa el estar recluidos en estos centros de terror. Optamos por pasar a la acción antes que aceptar la cárcel como algo normal. El Estado busca formar ciudadanos dóciles y serviles para mantener su establecido orden social y poder así sustentar la estructura de producción capitalista que solo beneficia a la clase dominante. Las prisiones tienen un papel primordial en la configuración de estos buenos ciudadanos. Es a la sociedad burguesa a la que en realidad se busca que los presos se readapten. Rechazamos la supuesta función reintegradora que la prisión puede traer a nuestras vidas. No solo no la consideramos útil, sino que es ampliamente perjudicial. Es por ello que nos hemos decidido a seguir con nuestras luchas por destruirla, empezando con pequeñas acciones de negación y desconocimiento de su influencia en nuestras vidas. Declaramos esta huelga de hambre indefinida, sin petición o demanda alguna. No buscamos mejoras en la cárcel o en nuestras condiciones. Simplemente se trata de desconocer su función en nuestras vidas, actuando de manera coordinada y solidaria. Desde nuestra acción, acompañamos la protesta del 2 de octubre a 46 años del genocidio en Tlatelolco, sin olvidar ni perdonar y haciendo la guerra hasta el fin de la opresión. Nunca dejaremos de aspirar a nuestra libertad. No abandonaremos la lucha por ella. El anarquista griego Antonis Stamboulos en huelga de hambre y sed desde su detención el 1 de octubre. El 1 de octubre de 2014, los perros de la policía griega arrestaron al compañero anarquista Antonis Stamboulos en el barrio ateniense de Vironas y lo llevan a una sala de interrogatorio de la unidad antiterrorista donde lo torturan. Horas después le anuncian que se le acusa de terrorismo. Desde el primer momento el compañero rechaza toda colaboración con las autoridades. Se mantiene en silencio sin decir ni siquiera su nombre. No bebe ni come nada y exige ver a una abogada. El 4 de octubre el compañero publica el siguiente comunicado. Comunicado del compañero preso Antonis Stamboulos. El 1 de octubre del 2014 me arrestan y me trasladan con una capucha puesta en la cabeza a la sala de interrogatorios de la unidad antiterrorista en Atenas. Desde las 5... hasta la 1 de la madrugada, un grupo de encapuchados me sacan a la fuerza. Huellas dactilares, muestras de ADN e intentan fotografiarme mientras estoy esposado con las manos a la espalda. Entre ironías, retorciendo cabeza, manos y piernas, con palizas y amenazas de electrochoques, pensando que de esta manera iba a colaborar. A la 1 de la noche aparecen los primeros policías sin capucha que me dicen que se me acusa de terrorismo. Hasta las 5:30 de la madrugada permanezco en una celda de 1x3, siempre esposado con las manos a la espalda. Al día siguiente vuelven a intentar fotografiarme. Por mi parte me abstuve desde el primer momento de consumir comida y agua, exigiendo hablar con una abogada. Finalmente me permitieron avisar a una abogada tras 24 horas y logré verla meramente unos minutos antes de que me llevaran ante el fiscal. Todo esto lo describo como una pequeña experiencia de lucha para los compañeros. La postura del Estado hacia nosotros, leve o dura. Esto es siempre algo relativo, jamás nos puede doblegar. Mientras tengamos conciencia de la responsabilidad que supone nuestro posicionamiento como anarquistas en los momentos adversos. Porque los momentos adversos en la lucha son los que arman la conciencia. Porque en estas circunstancias cada uno de nosotros es el guardia de los ideales de la sociedad que luchamos por construir. Se ha derramado mucha sangre en la lucha hacia la emancipación de la sociedad de clases. Sería pues ridículo si nos doblegáramos frente a cualquier machirulismo de los pacos. He mantenido una postura de negación ante las exigencias de los lacayos de Estado a que extrajeran mis datos por dos motivos. Primero, por mis valores, puesto que creo que la obligación de cada anarquista revolucionario es no dar ni un milímetro de tierra al enemigo de clase. El segundo motivo es porque, teniendo conciencia de la gravedad del caso del que me acusan, quería proteger a mi círculo de compañeros y amigos de los cuervos que me tienen entre sus manos. Como los inspectores Gadget no encontraban mi nombre, pues yo no estaba para nada dispuesto a dárselo a ellos. En el momento en que se escriben estas líneas, dos días después de mi arresto, la policía ha averiguado finalmente mi nombre. Es obvio que con mi arresto los agentes de los servicios antiterroristas y sobre todo sus directores políticos esperaban haber pescado algo grande. Por eso filtraron informaciones sobre el bloc de notas, las rutas programadas, los objetivos, las bicicletas y las salchichas. A través del método de copia y pega construyen una historia que se ajusta a su escenario. Un escenario que al final debe siempre presentarles como los vencedores. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién soy? ¿Y por qué estaba allí? ¿Dónde me arrestaron? No es asunto de la policía y los fiscales, sino mío. Así que no tengo que declarar nada a los guardianes de la legalidad burguesa, sino solo al movimiento revolucionario, a mis compañeros y al pueblo que elige no vivir como esclavo. Considero necesaria esta primera comunicación con el mundo exterior, puesto que no me creo ilusiones de que no me meterán en prisión preventiva. Por el momento estoy preso en las manos de los sirvientes del capital, pero mi corazón está en el campo de la revolución. La lucha continúa. ¡Viva la revolución! ¡Viva la anarquía! Antonis Stamboulos, desde la Jefatura de Policía en la Avenida Alexandras, 173, 4 de octubre del 2014. Entre tanto, los más mierda, el jefe de la policía y el ministro de Orden Público, difunden un montón de escenarios y supuestas pruebas en contra del compañero, vinculándolo con el caso de lucha revolucionaria. Se ordena su prisión preventiva, siguiendo con la difusión de la histeria antiterrorista a través de la prensa e intentando aplastar a su círculo familiar y cercano. La policía realiza varias redadas en varias casas, entre ellas la de los compañeros la de los padres del compañero. El 6 de octubre, Antonis Stamboulos se declara en huelga de hambre y sed desde el departamento de traslados, donde aún lo retienen, visto que lo que se plantea es trasladarlo a una prisión lejana para aislarlo. El compañero no acepta ser trasladado a otra cárcel que la de Coridallos. Nos posicionamos junto a Antonis Stamboulos y hacemos un llamado a todos los anarquistas alrededor del mundo a solidarizarse, de hecho, con el compa en huelga de hambre y sed. Snake black roads are just about clear. Onto the hard line, dark horizon. Through the silver in the air. And if home is where the heart is, we'll just keep going till we disappear. Down in a tangle of sweat and tear and grace. For the only things worth pushing for are the ones that you cannot possess. Hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Christoph, que ha enchufado sus venas por las que corre el rock and roll a nuestro programa para que escuchéis buena música. Condena al Estado español por no investigar denuncias de torturas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una nueva condena al Estado español por no investigar denuncias de torturas. Se trata de los casos de Beatriz Echevarría, detenida en marzo del 2011 por la Guardia Civil en Bilbo, y de Ollán Ataún, arrestado en noviembre de 2008 por la policía española en Cizur Nagusia. La máxima instancia europea en materia de derechos humanos, en sendas sentencias, ordena indemnizar con un total de 29.000 euros a Echevarría, de los cuales 25.000 son por daños morales y 4.000 en concepto de tasas y derivados por el procedimiento tanto estatal como europeo, y con 24.000 euros al joven navarro, de ellos 20.000 por daños morales y los otros 4.000 por costas. El Tribunal de Estrasburgo ha estimado la demanda interpuesta por la defensa de Echevarría y Ataún, que invocó al tercer artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos y que acudió a Estrasburgo ante la ausencia de una investigación efectiva por parte de las autoridades españolas de las torturas y malos tratos denunciados durante el periodo de incomunicación. El caso Echevarría fue especialmente sonado por su denuncia de violación con un palo. Los jueces señalan que en ambos casos las investigaciones efectivas que se imponían por la situación de vulnerabilidad de los demandantes en detención incomunicada no tuvieron lugar y recuerdan al Estado español la importancia de adoptar las medidas recomendadas por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa como la mejora del examen médico legal y mantener una vigilancia apropiada para evitar abusos y proteger la integridad física de los detenidos. Al menos 6 condenas por no investigar torturas. Con las de Echevarría y Ataún suman ya 5 las sentencias condenatorias del Tribunal de Derechos Humanos contra el Estado español por no investigar denuncias de torturas interpuestas por ciudadanos vascos. Las 3 anteriores fueron las relativas a los casos de Mikel San Argimiro en 2010, el de Aritz Beristain en 2011 y el de Marcello Otamendi en el 2012. La 6ª condena corresponde al caso de 17 ciudadanos catalanes que fueron arrestados en la macrorredada conocida como Operación Garzón contra el movimiento independentista catalán que se llevó a cabo entre junio y julio de 1992 en víspera de los Juegos Olímpicos de Barcelona. 45 personas fueron arrestadas, acusadas de pertenencia a la organización Terrayura, y 17 de ellas denunciaron haber sido torturadas a manos de la Guardia Civil. El Tribunal de Estrasburgo admitió su demanda y en 2004 condenó al Estado español a indemnizar a cada una de ellas con 8.000 euros por negarse a investigar las denuncias. Como veis, hoy el programa va de torturas y de cómo es evidente que cómo se crean las condiciones para la impunidad de la tortura y cómo el Estado es el responsable de la tortura en este país y, bueno, los esfuerzos que cada uno hace lo que puede y lo que sabe para denunciar esta práctica y hacerle frente de esfuerzos desde diferentes posiciones, etcétera. Ahora mismo, después de que nuestro amigo Christoph ponga otro tema, vamos a poner una grabación de la presentación de un informe que se llama Incomunicación y Tortura, elaborado así con medios científicos y tal, que demuestra que aquí ha habido torturas y que desde luego no se trata de una hábil intoxicación por parte de los terroristas, sino de que es evidente que el Estado tortura, la policía, los carceleros de este país, de este Estado, torturan. Mm.

Bueno, pues ya he terminado el programa. Bueno, aquí se ha visto claro que el Estado español tortura. Ya no es que consienta las torturas o que no investigue para que no se produzcan o que no cree mecanismos para impedirlas. Lo que crea es mecanismos para lavarse la cara y mecanismos para garantizar la impunidad. Y no solamente en el régimen de incomunicación de detenidos, incluido en la ley antiterrorista, sino que, bueno, todos los que de alguna manera las frecuentamos, estamos cerca de ellas, sabemos que en las comisarías se maltrata, por lo menos en las calles, la policía maltrata a la gente a saco. Es capaz de dejar tuerto a alguien, matarlo o darle una paliza a cualquiera, al más pintado. Luego está el régimen de aislamiento, o sea, el régimen de castigo de presos, ¿no? El FIES y lo que no es el FIES, que es el régimen especial, que es el régimen de castigo, en el cual se crean las condiciones para torturar impunemente a cualquiera y que no se pueda denunciar. Pero bueno, también sabemos que en las cárceles en cualquier momento viene un guardia y te pega un par de hostias, o que si te rebotas pues vienen 10 y te pegan un palizón, lo mismo que en la calle, etcétera. Entonces, bueno, hemos visto las condenas de Estrasburgo, que ya van 6, parece que solamente afecten a la lucha armada antiindependentista, a los militantes de la lucha armada antiindependentista, pero no es así. Lo que ocurre es que esta gente se enfrentan a la tortura y por lo tanto consiguen que la tortura salga a la luz. También vemos cómo se enfrentan a la tortura los compañeros en la cárcel, las posturas tan dignas que están tomando, por ejemplo, los compañeros mexicanos o el compañero griego, y también la postura muy parecida a la de ellos, de Emilio Sánchez del Peso. En fin, acabar con la tortura, mientras no se acabe con el Estado, es imposible, porque la violencia y la dominación pues son una misma cosa, y el Estado y la dominación y la violencia es una misma cosa. Pero tampoco por eso, o sea, mientras, porque no nos podamos librar del Estado y del capital, de la dominación y de la explotación, no vamos a estar aguantando que nos pisoteen, que nos machaquen y que nos maten sin hacer absolutamente nada. Lo que podamos, esto hay que enfrentarlo y, bueno, pues eso es lo que estamos intentando aquí. All you Jackies in the TV addicts, don't mean to this, don't mean to bring static. All you Klingons in the fucking house, grab your back street friend and get loud. Blowing doors off inches, cracking with the pinches. And no, I didn't retire, snatch you off with the needle nose pliers. Like Mutula Omaha, with the emo you never seen before. Gliding in the glazing, like Lord King in the fucking face. Like a person with the bass, so not gonna be like Darren, I hate you, so I'm a motherfucking nigga in night pick. Like a sweet running that you know, alright. Now we been calling over love, but my farm ain't fast, so what's up with that? I got friends and family that I respect. When I think I'm too good, they put me in checks. So believe when they say I know better than you, except when I rap, so I guess it ain't true. Like that, you're all in, you just don't stop. Guaranteed to make your body raw. Check it out. What's it all about? We're working out. Let's turn this motherfucking party out. I said, Doc, what's the condition? I'm a man that's on a mission. Said, son, you better listen. Stuck in your ass is an electrician. Like a scientist, when I'm applying this method of controlling my mind, like I sign a rap to cool block. Now, hey, baby, mama, now what you feel? Let me know you go for that mass appeal. So I'm all into Gucci, some type of data. Check, I stole your mind, but you won't see it by your eyes. I work magic like a magic show. I add up the mathematician. I'm the red cashier, engineer. I wear cotton and I don't wear gear. Shazam and abracadabra. And the whip, I'm gonna cruise past ya. Your money, don't jump yourself. Put that shit back on the shelf. Shot brains blazing, yeah, I'm amazing. But who's amazing? We're working on the record, y'all, so just stick to shit. Check it out. What's it all about? We're working out. Let's turn this motherfucking party out.